Sí. A mí. ¿Por qué? No, a mí. Hoy te vas a sentar tú aquí, con tu amigo yo. ¿Cómo? Contrario. Con esta noche no vas a estar, al menos que sea en la facción. No, está bien, con el contrario. Esta noche no vas a estar en la facción. Ah. Por eso, porque no van a tener que poner. Bueno, igual se viene de negro, ¿eh? Pues mira, sería ideal. Han levantado buena fuente, igual ni para más tiempo. Según, sí. Igual sí, pero se me va a tocar que se me va a tirar. Ah, sí, ya vale. Un lápiz, ¿no? Es un boli, una grabadora. ¿Dónde lo traías? Empezamos, Gloria. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Primero, me toca hacer de presentador y en esta mesa. Y nada, casi lo mejor era un poco si queréis hacer alguna pregunta. Yo, venga, empezamos por una. Esa pregunta tiene, hombre, lo que yo he querido contar es una cosa, o sea, lo que habéis visto es otra, y lo que habéis visto es otra, y no me lo yo quería hablar sobre todo de lo que significa pasar una mala racha y de cómo puede uno luchar para salir de esa mala racha y levantarse. Cuando empezábamos a hablar a trabajar en el guión, hablábamos mucho de que queríamos tratar de contar cómo son las cosas, cómo las veíamos Alejandro Hernández y yo, el guionista, cómo las veíamos, que fueran historias muy cercanas, muy personales, que nos pudieran haber pasado a nosotros o a nuestro alrededor. Eso para nosotros era muy importante, contarlas de una manera cruda, contarlas muy a pie de tierra, sin tratar de mandar ningún mensaje más allá de lo que veíamos, de las historias. Y sobre todo, lo que nos interesaba es ver cómo esos personajes son capaces de caer y son capaces de levantarse. El pequeño mensaje esperanzador, que es el final de la película, que no hay un final feliz, pero hay un final positivo desde mi punto de vista, que es que a veces simplemente cerrar una historia, darte cuenta de que una historia ha acabado, o darte cuenta de que te estás engañando y que estás engañando a los demás, es darte cuenta de eso, te permite empezar otra vez, te permite continuar camino, ¿no? Y eso era un poco lo que, así, si me haces la pregunta, ¿qué querías contar? Lo que queríamos transmitir en la película. Bueno, Alejandro, el otro guionista, Alejandro Hernández, es cubano, con lo cual además dos de los protagonistas son cubanos. Los dos, esta película surge un poco de nuestra... Habíamos trabajado juntos hace tiempo y sobre todo nuestra colaboración más fue Juego de Cuba, que además tengo le tengo mucho cariño a este cine porque fue el único cine donde se estrenó en España hace 4 años. Y le tengo especial agradecimiento a los Verdi aquí de Barcelona. No, se estrenó, los Verdi no estaban todavía en Madrid y solo se estrenó en Barcelona, el Juego de Cuba. Luego se ha pasado por la tele, pero en el cine solo se estrenó aquí. Por lo cual le tengo mucho cariño a este y mucho agradecimiento a este cine. Y entonces Alejandro y yo, cuando estábamos terminando el Juego de Cuba, nos planteamos hacer una película. Una película que hablara sobre eso, sobre cosas cercanas. Y la realidad que conocíamos y la realidad que yo veo y la realidad de él encima como inmigrante y en esa época además en la que pues ahora tiene papeles, pero en ese momento pasó por lo que pasan todos los inmigrantes, era la realidad que veíamos en Madrid. O sea, yo no hemos intentado hacer una película sobre la inmigración, pero hemos intentado hacer una película donde es que es inevitable, miras, a no ser que vivas en Arturo Soria encerrado en un chalet estupendo, entras en el metro, tienes tus amigos, vives en Pedralbes, como me dicen aquí apuntado. Arturo Soria, sí. Es que Arturo Soria no lo conoce. Bueno, pues es un poco la realidad que vemos en Madrid. O sea, por eso había personajes no es un, no son personajes, no trata sobre la inmigración, porque queríamos que fuera más allá, o sea, que queríamos que hablara de historias personales de esos inmigrantes, con sus contradicciones, con sus luces y sombras. O sea, todos los personajes creo que tienen luces y sombras en la película, ¿no? Los puedes entender, creo que, yo creo que los puedes entender a todos porque hacen lo que hacen, pero a veces todos hacen cosas injustas y se hacen daño a sí mismos y a los demás en algún momento. A Javier no se le entiende muy bien lo que hace. Qué bonito. Ah, en la película. Pero... No sé cómo tomarlo. ¿Dime? No, igual... Si quieres me contesto yo. No, lo voy a contestar. No, a ver... No se entiende muy bien lo que hace. Yo, lo que hace es que el personaje... Yo creo que está bastante claro lo que hace el personaje. Pero para mí estaba claro. Lo que pasa es que es cierto que juegas con una... con una gran ambigüedad a la hora de no dejar claro lo que le pasa a este personaje. Este personaje ha pasado una mala temporada, sale de la cárcel y nadie explica, si a eso te refieres, qué es lo que le ha llevado a entrar en esa cárcel. Y sí se explica lo que pasa después cuando sale, ¿no? Que recupera su vida, la vida que tenía antes, la vida que tenía junto a ese amigo, que le hace tan poco caso, y tras ver las normas, porque ha olvidado cómo son las normas, y se mete en su casa y intenta recuperarlo, no a la fuerza, pero sí estando presente en la casa de ese amigo, en la vida de ese amigo, ¿no? Lo que pasa es que me da la sensación de que él se da cuenta, bueno, no me da la sensación, yo por lo menos lo trabajé así, si no me da claro, es una putada. Pero me queda claro que a él lo que le pasa es que se da cuenta de que cuando uno pasa una mala temporada está más solo que la luna. Y que tienes que tocar fondo, y que el que toca fondo eres tú, ni el psiquiatra, ni la familia, ni los amigos, ni nada. El que toca fondo en todas las malas temporadas es uno. Y este personaje toca fondo solo. Y se da cuenta que tiene que tirar para adelante solo. Pero me da la sensación de que no solamente se sale más reforzado de esas malas temporadas, sino que uno tiene que ser valiente para pasar por eso. Y creo que los personajes de la película son valientes. O sea, uno que tenga una mala temporada y no sea valiente se queda en esa depresión y le dura mucho tiempo. Hay gente que no, que lucha por no tener esa depresión y por no tener esa mala temporada y por no pasar por esa situación e intenta salir para adelante. Entonces, que sí, hay un periodo de tiempo que uno pues no sabe dónde está. Te refieres a eso. Si te refieres a que está muy mal hecho, te lo hace. Estoy enamorado, ¿eh? Para la premisa... La premisa que nosotros usamos es que está enamorado como una peonza. Está muy enamorado, totalmente enamorado. Pero no ha tenido ninguna relación en la cárcel. Eso es una cosa que... Sí, pero claro. Está claro, ¿no? Que ha tenido una relación en la cárcel. Está más que claro. Lo que pasa es que, sí es verdad que, hombre, creo que eso es lo más claro del personaje. Pero sí es verdad que no hemos entrado a explicar nada. De hecho, había muchas más cosas en el guión y Manolo las fue desechando. O sea, cuando veía cómo nos mirábamos, pues de repente no le interesaba contar más de eso. Cuando veía cómo yo miraba al actor cuando entraba o cuando me lo esperaba y tal, decía, pues ya no lo digas eso, ya sobra. En muchas escenas pasaba eso. Como Natalie se relaciona con Eman, con el actor cubano, y de repente pues decía, es que no hace falta contar más de lo que... ¿Para qué vamos a contar más? Lo que tengo que explicar, si tuvieses una relación, si no sé qué, si... Está claro que el niño no es de ese señor, pero bueno, quiero decir, había muchas cosas que el espectador tiene que inventarse su historia. Pero sí, la premisa, yo cuando leí el guión me acuerdo que hice la misma pregunta que tú, o que usted, y dije, pero ¿es que está enamorado? Y él me dijo, muchísimo. Y dije, ah, vale, es que yo lo había leído por ahí. Y me dice, sí, sí, mucho, muchísimo. Lo que pasa es que, claro, no puedes... O sea, si quieres hacer un personaje muy enamorado mal, a la primera haces, ¿sabes? Pero así no son las personas enamoradas mucho. Y sobre todo personas que se respetan también. Uno sabe dónde tiene que entrar y uno sale de un sitio donde vas a encontrarte a un amigo desde hace 5 años y a ver cómo está ese amigo, ¿no? Claro, el respeto en esta película de honestidad es muy importante también. Me gusta porque son personajes que escuchan mucho y no hablan mucho. la mayor parte de los personajes escuchan. Sobre que hay un exceso de planos largos. Eso ya es, nada, eso ya es. No decir nada, no se explica nada. No, yo me... Eso, bueno, eso lo juzga cada uno lo que... evidentemente es una elección, es decir, lo de... Dices, hay un montón de cosas que creo que están manejadas desde el misterio que no me parece importante contar. Pues podríamos haber hecho una escena en la que él cuenta con por qué entró en la cárcel, cómo conoció a este señor, cómo se enamoró de una manera tremenda y lo que le pasa, pero me parece que no es necesario. Es decir, que lo importante es que está enamorado y que va a buscar una historia, y que esas cosas son, y sobre todo es mejor sugerir, y sobre todo lo que quería es hacer activo al espectador, es decir, que tú pensaras lo que quisieras y que llegaras a las conclusiones de lo que le pasaba a ese personaje. Evidentemente, tú has llegado, si está enamorado, pues obviamente sí, si eso lo has visto. Está ahí el enamorado. Ah, espera, ven, que vas a contestar unas cosas. Ven aquí, ven. No, que el teatre, la televisió, el teatre, els actors catalans, tot el temps, treballant, tot el temps. Això és imperdonable. Se preguntava si estaves enamorado. ¿Quién? Yo. ¿Estabes enamorado? Es tu director, solo te será. Sí, yo creo que ya está contestado, ¿no? Un poco que decir que evidentemente que sí, que había ahí una elección de tapar cosas, de ocultar cosas que están, pero que yo prefiero ocultarlas y que se sugieran. Y no quería hacer la escena donde al final se cuenta todo lo que pasó. Esa escena a mí no me parece interesante generalmente en las películas, donde se cuenta todo, desde el principio hasta el final, quién era, lo que ha pasado. Creo que es suficiente. Yo intento hacer el cine que intento tratar al espectador como quiero que me traten a mí, y prefiero que me hagan pensar y que me haga y sugerir más que contar con diálogo. Esa es un poco la respuesta. Evidentemente es una elección muy personal. Adiós. Tenemos un desencuentro brutal, sí. Tremendo, o sea, yo hablo con ella, le he hablado, ella estaba dormida, ¿no? ¿Cuál es más? Es que hay como 5 o 6 nos miramos a la cara. No nos miramos, incluso las tramas están como... Sí, o sea, muy fuerte. Aquí no había seguido las palabras tampoco. Pero vamos, es que ni nos vimos en el rodaje. En esta ni nos vimos en el rodaje. Y no sé, pero hay más, ¿eh? Hay más. En la valoración también. Pero vamos, que seguimos siendo amigos y tal. Ahora cambio de teléfono, no lo tengo. Y empezó a mosquearme, hostia. Creo que esto va a ser peligroso, ¿no? Es un complot de los directores. No sé, yo creo que no funcionaría. Yo creo que no va a dejar algo normal, imagen normal. El loco se enamora de lo normal. Es obvio, físicamente. No soy yo, como diría, ni pega aquí. Y entonces, pues. Pero bueno, que es que ya que yo hago una película maravillosa. Y yo dispuestísimo, además es una película espectacular, es muy bien. ¿Has hecho toda clase de personajes en tu carrera? ¿Sí? ¿Con cuál te has sentido más cómodo? Esa es una pregunta. Y la otra, que nos platicas un poco de lo que viene. ¿Qué nuevos personajes tienes en cuenta? Pues he hecho muchos personajes. Pues yo no tengo la sensación de que he hecho muchos, fíjate. Yo creo que sí que lo elegí porque me permitió hacer algo que no había hecho hasta ahora. Y no me preguntes qué, porque tampoco lo sé. Actores que tienen muy claro lo que quieren en la vida, o lo que quieren con su carrera, o lo que quieren conseguir con su carrera, y yo no tengo ni idea. No sé a dónde estoy haciendo esto, me gusta muchísimo, pero no la parte filosófica, emocional y lo que supone para mí. La tesis doctoral no tengo ni idea en qué basarla. No tengo ni idea. No sé si es por el respeto, que la gente me respete, porque no me quieran, porque no tengo ni idea. Y me da la sensación de que sí hago. De que a un actor no le llega la capacidad para hacer más allá de 5 o 6 personajes distintos. Creo que no hay más de 10 distintos. Creo que todos son variaciones del mismo tema y ya, yo me doy un canto a los dientes y hago 4, por ejemplo. Ya sería una bomba. Así como... Y Y lo que viene, no sé, lo que viene, pues bueno, imagino que lo sabéis porque aquí en Cataluña sabéis que acabo de hacer una película con SESDAI y que bueno, ahora en los Pirineos y que ha sido un proyecto muy bonito y que imagino que se estrenará el que viene, eso es lo que viene, no hay más. Hacer la promoción de esta película, que la gente vaya a verla, que nos ha encantado hacerla y que es un guión maravilloso y que luego pues diréis lo que os gusta, ¿no? Si os gusta, ¿no? Pero luego la hora no. América presenta la película. Vale. Venga. Irán a América presenta la película, vale. Sí. A México específicamente. No sé, eso tendrías que preguntar a los distribuidores, al productor. Ojalá. Yo te puedo decir que ojalá. Hombre, el Festival de San Sebastián abre puertas para que te inviten a festivales y tal. Después a festivales se va, luego ya que te compren la película y que la película se estrene y que haga taquilla, ya eso es un milagro. Pero me imagino que sí se estrenará en algún sitio, ¿no? Sí, lo bueno de ir al Festival de San Sebastián es que abre unas puertas bonitas a otros festivales y de repente a distribuidores y la compran. Y ahí quizás pueda contestar tú mejor, Fernando, tú es el que está negociando con los festivales y con los compradores fuera. Iremos, dice que productor. En Australia, entonces iremos. Miami, Australia, iremos. Espera, qué guapo estás. Estás en el teatro, ¿eh? Sí, guapo. Cállate, que están en ambiguo aquí. Han dicho unas cosas de nosotros. Que ahora, si nos decimos guapo, ya la hemos liado. ¿Qué opino? ¿Que estás enamorada de cubanos? Sí, eso lo teníamos muy claro. A ver, a mí lo que más me llamó la atención de Ana es que es esencialmente una buenísima persona. Y creo que es un personaje que más que una mala temporada, es tan generosa, se dedica tanto a los demás que se olvida de su vida, de ella. Está muy sola, tiene un hijo al que más o menos está por sentado que ya puede tirar solo con la vida y de repente se encuentra con que no le va tan bien y no es tan generosa sino parte de ella misma, ¿no? Y me apetecía mucho hacer ese viaje con ese personaje y sí, está enamorada. Hay muchas cosas que no se cuentan en la película que para un actor a mí me gusta mucho hacer eso, no hacer personajes obvios, no contarlo todo. Que el público también pueda imaginar cosas, que haya una historia de amor que no se cuenta, que se vean las miradas, que no quede detrás de las palabras, ¿sí? A mí me ha gustado mucho esta película. No, eso que preguntas un poco yo, por alusiones aquí, pregunta si está enamorada ella del cubano. En ningún momento se dice textualmente, luego por tanto, si tú estás haciendo una pregunta, obviamente lo has visto en la película. Y si os he hecho la pregunta anterior sobre ellos dos, obviamente la habéis visto en la película. En ningún momento se menciona directamente. Y era un poco, esa es la intención. Eso es, que te hagas esa pregunta. Perdona, es que no te entendí. Referentes de cine. Bueno, no sé. O sea, no había sido un referente de una película que hubiéramos pensado así directamente. Hay directores que me gustan y películas que me gustan, pero por ejemplo, no sé, hasta ni siquiera Magnolia la vi cuando ya estaba a punto de ya había rodado la película, así la vi después. Podría ser un referente más o menos directo, pero no. Lo que sí era muy claro para nosotros es que, para Alejandro y para mí, y cuando con Fernando empezamos a trabajar las diferentes versiones de guión, es que la película tenía que ser una película coral, porque yo no quería que la película fuera una historia sobre dos personajes, como por ejemplo La Flaqueza, donde pareciera que es la historia de Pepito y Juanita, ¿no? No, yo quería que fuera una especie de retrato grupal de un tipo de gente que vive en una ciudad como Madrid. Y que funcionara un poco como un espejo, es decir, que tú pudieras mirar la película y decir, yo podría ser como ese personaje, yo he pasado por estas cosas, y saltando en un personaje a otro. Era más una película sobre un estado anímico, un estado emocional, que una historia de unos personajes, que a lo mejor uno la ve como más desde fuera, ¿no? Ese era un poco el planteamiento. Claro, una película coral significa que estás identificándote con una historia de un personaje. Podríamos haber hecho tres películas de la historia de Miquel y Pascual tiene una película en sí misma. La historia de Ana tiene una película en sí misma y la historia del cubano también. Pero no queríamos hacer eso, porque no queríamos contar solo esas historias, sino el momento en el que atraviesan este tipo de gente. Con la que te digo que nos sentimos, no porque nos haya pasado eso, no, sino identificados, es decir, de esa especie de pérdida del horizonte, ¿no? Que a veces uno tiene, y esa soledad que tiene uno en la gran ciudad, que también hay partes buenas, ¿no? No te digo que no, pero esta película quería contar eso. Uy, qué lindo, muy difícil. No, yo, la película no quería acercar a ti, quise trabajar algo que no tengo opción, no es que la tengo. Porque me quedan son sensaciones de un rodaje. Parla en catalán, ¿eh? Parla. No, sí, sin problema. Tengo una formación catalana, todo el mundo. Claro. Yo ya uso el hierro, Mauro, no usé. Catalán ya son el sesgai, ¿eh? Yo hablo catalán en la institución. Tres mesos parlant en català tot el temps, parlo perfectament. Imagina. Oiga, que me quedan son sensacions del rodatge, que m'ho vaig passar molt bé i... Ara estic molt agraït aquí, gràcies, perquè em sembla que és una pel·lícula. Aquest tipus de pel·lícules no són habituals i que aquests grans frescos, no ho sé, jo la sensació que tinc és que és una pel·lícula que intenta ser un fresc. Això que explicava ara ell no només una història, sinó a partir de diverses històries creuades, doncs pintar un fresc, encara que sigui un fresc d'avui en dia, no? I no sé què més dir-te, jo estic molt content. I no sé, ben bé, jo almenys vaig intentar explorar una mica, doncs això, no? Aquest regust de que tens quan vius, doncs a vegades vols enviar el passat o vols que... I és aquesta motxilla que vas carregant, doncs que sempre un moment o altre apareix, encara que a vegades sigui més... No sé què dius, no sé si vull la pel·lícula o no, i això, jo estic molt, molt content i moltes ganes de enganxar-la i... Amb el Javier ens vam passar bomba, amb el Blatx ens vam passar molt bé. Un gran company i tot l'amic. Aunque sea una mala temporada, hemos pasado un bon rato, ¿no? I amb l'altra gent tampoc hi vaig connectar, perquè bàsicament nosaltres ho teníem amb ells. I això. Bé, molt content. A ti te temo, en las preguntas, No, hombre, pero yo puedo decir que la temo, nada más. Ah, no, eso es muy fácil. Se ha rodado todo en Madrid y hay un trocito de la película, el videoclip, que aparece dentro de la tele, que se ha rodado en Almería, en lo que sale Leonard Walling cantando, como un videoclip antiguo. Se ha rodado en Almería. No, por eso. Lo de la dehesa de la villa, ¿cómo fue el rodaje? ¿A qué te refieres? ¿Técnicamente o...? Sí. Ella se tiró. Se tiró realmente. Hubo doble, se tiró ella. ¿Hubo doble al final? Bueno, pero hubo un doble en uno de los planos, en la caída. Pero ella se tiró. Dije, ¿dónde va esta mujer que tiene conciertos? Caramba. Sí. ¿Esta mujer tiene conciertos? ¿Dónde va? Leonor estuvo entrenando con una. ¿Verdad que se tiró? Con una fisioterapeuta y una médico fuimos a un centro y estuvo entrenando para manejar la silla, para hacer todos los movimientos. Que fuera como la persona lo que tenía, una paraplejía. Ni siquiera te digo el C12, me parece que es. Y entonces ella estuvo entrenando y manejaba muy bien la silla. Incluso como sabía que tenía que tirarse por una cuesta, todo eso lo hizo ella. Menos el momento del impacto, del golpe, no sé qué, que evidentemente no íbamos a dejar que tirara la actriz. Había un momento en que ella manejaba también la silla, que decía, yo lo puedo hacer, ¿no? Evidentemente no lo hizo es ella, ¿no? Pero tirarse por la rampa, frenar, todo eso, y que se vea así como muy real, eso es ella, lo hizo todo ella. De damnificada hace muy bien, ¿no? Está en coma, todo eso. Hay un juego importante. ¿Y los vueltos también son reales? Pues mira, sí, además, no se lo había dicho a Pera, pero yo repetimos esa entrada a mi casa, esa paliza durante mucho tiempo, y yo tenía aquí un par de cardenales, ¿no? Porque es que es un toro este tío. Él también, es, ¿no? Pura energía. Él es un animal. Sí, esto sí. Y Brahim también. Jamit, vamos, el personaje de... Sí, sí, sí. También el monta novena. La pillamos muy, muy, muy bien la... la ¿cómo la vamos la pillamos a pillar? Bien y luego la... la, la del, sí, que era como muy raro, no pasa nada. Porque tú dabas. Sí, no, no, sí, sí. Fue muy real y algunas nos llevamos. Sí, sí, algunas. Pero sí, bueno, sí. Eso pasa siempre, ¿no? En estas de Alatriz y de espadas, la gente se lleva unos espadazos. Sí, ¿no? Cuando ahí, no, venga, ahora vamos a hacer otra. Pues otra, te relajas un poco y te ¡plom! Te das una... ¿Te han dado? No, pues además es, normalmente siempre es a que no sirve. Porque dan como falso y da como mal. Y es cuando alguien te tiene que dar un bofetón, que te lo dan mal, que te lo dan como con poca fuerza. Y tengo miedo de darte fuerte, es lo que más te duele y la que menos sirve estéticamente en la pantalla. Pues un buen golpe es... Más bueno, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Me han dado muchos golpes en Torrente, en Siete Días, en todo, en collejas, golpes y todo, y siempre los golpes hay que darlos bien. Entonces es difícil, pues son mimados que se hacen bien y que la cámara está preparada para que parezca y tal, o si no, un mal golpe, un mal lado y tal, ya siempre hace mucho daño y está mal. Estupidez esta, los golpes, ¿no? ¿Alguna pregunta, no? Sí, mamá. La película, en Rafa ayer, que uno cae, que el solo se queda solo, que la película van cayendo todos, uh-huh. Es decir, que... En cascada. Exacto. Uno lleva al otro y a la hora de salir también. Parece uh-huh. que a la que uno sale, el resto uh-huh. por mimetismo, era intención esto. Sí, hay una intención ahí de que coincidan todas las historias, de que de alguna manera, o sea, no queríamos contar, no es una, lo que decía al principio, no es un fresco, como decía Pera. No es un fresco. O sea, no, digo, no, sí, sí, es un fresco, ¿eh? Pero de unos que a unos les pasa una cosa y a otros les pasa otra. Todos, de alguna manera, están metidos en la misma, en el mismo engranaje emocional, ¿no? Por llamarlo de una manera. Y todos caen y todos se levantan, ¿no? Entonces queríamos hacer coincidir todo eso, que fuera en cascada y que se levantaran en cascada también. Es una estructura emocional que queríamos manejar en la película. Esa era un poco la intención, sí. Mi siguiente película es acabar de no, va. De promocionar esta. No, eso no. Terminarla. No, tengo pensado cosas y eso, pero vale. Pero por desgracia la influencia de la o en convencer a un productor para hacer un documental, tal y como los quiero hacer, que hacer una película de ficción. Es una cosa curiosa. O sea, yo hago un llamamiento a un productor de documental que quiera... Yo quiero volver al documental y, de hecho, tengo muchas ganas de hacerlo. Y me gustaría hacer, de pronto, me gustaría que mi siguiente proyecto fuera un documental y luego volver a una ficción. Sin embargo, me cuesta más. Es decir, claro, porque es que en el documental... muchas veces te tiran, te dan ahí, toma 500.000 pesetas y ala, venga, a hacer un documental. Y claro, si quieres trabajar durante un año o dos años haciendo un documental, haciendo el Juego de Cuba, fueron dos años de trabajo muy intensos, y claro, con 500.000 pesetas yo no podré hacer ese documental, ¿no? Y me pasa un poco eso. Pero a mí me parece que además el documental se está haciendo... En el documental está el cine más interesante que hay, ya más allá ya del mucho público, de lo más comercial que hay actualmente en el mundo, ¿eh? O sea, que el cine más moderno está en el documental. Y no hablo por las técnicas formalistas, sino un poco por el contenido ético, que ha perdido mucho el cine comercial. Otra cosa sin... Bueno. Otra cosa, si vais a seguir con este tipo de preguntas, no... No, una cosa que a mí me gustaría destacar, y ya que además está aquí ahora también Hamid, y es un poco el reparto de la película, ¿no? O sea, para mí fue muy importante trabajar con todos estos actores, Hay algunos que hacen personajes más grandes en la película y otros, pero me parece que todos los personajes, todos los actores, hay gente que ha debutado en el cine con esta película, las dos rusas, por ejemplo, que son actrices ucranianas, o sea, era su primer trabajo, o gente con la que yo había por primera vez trabajado, como Hamid, y bueno, así es. Estoy muy agradecido al trabajo que han hecho todos los actores. Me parece que formaron una cosa que a mí me gusta mucho, que es casi como una troupe, como una especie de grupo que todos empujaban en la misma dirección y todos se entregaron de una manera, hasta el que decía una frase, yo le pedía que investigara, le pedía que ensayara, le pedía que fuera y iba y lo hacía, y eso le estoy muy muy agradecido a todos los actores. Y nosotros a ti. Sí, porque es importante, ¿no? Normalmente, o sea, yo estaba muy relajado con nuestra trama porque éramos Pera y yo y poco más. Y tu familia un poco, que también pues, se ha quedado un poco más. Pero, por ejemplo, yo siempre pensaba en la trama de Natalie, digo, Dios mío, o sea, cuando nos juntamos todos en una sala, que fue la primera lectura, pues éramos 30 actores y creo que éramos 3 de la península ibérica, o 4. O sea, contando portugueses, ¿no? O sea, y de repente, o sea, el futuro sois vosotros, ya está. Y de repente, sí, o sea, cuando, además, yo me acuerdo que nos miramos, o sea, yo no, Natalie y yo y tal, y tal, y de repente estuvimos diciendo, coño, es que había gente de Afganistán, hola, me llamo, no sé, soy de Azerbaiyán, hola, soy de Ucrania, yo soy de Uganda, yo, y digo, coño, pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Te había pasado algo así antes? No, yo... ¿Gente de diferentes países? No, yo estaba, por eso estaba muy relajado, porque digo, qué difícil bregar en una trama donde te toque, pues escenas tan complicadas como la de ellos dos, ¿no? Y realmente a mí eso me asusta de las películas, yo lo veo como una complicación. Para mí como actor, de repente, o sea, tengo un trabajo con 2 actores o tengo un trabajo con 20 actores. Yo eso reconozco que me asusta. Una trama, empiezo a leer el personaje y digo, Dios, qué complicado. O sea, me resulta muy complicado, de repente, mucho que la trama se disgregue demasiado, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de que Natalia está estupenda, es la trama más compleja de todos, ¿no? Porque tienes que trabajar con mucha gente, ¿no? Y después muchos de ellos, pues sí, era la primera vez que trabajaban también y creo que están estupendos. Y eso se debe a Manuel también, que ha dirigido a todos por igual y que lo ha hecho con muchísimo respeto y con una terquedad a prueba de bomba. Con esto digo que es muy cabezota. Y ha hecho su película, la que ha querido hacer y la que nos ha explicado y la que le hemos ayudado a hacer, ¿no? Y ole. El Marín se pasa un rato, ¿no? En la escena. Se pasa un rato en la escena, ¿no? Se pasa un rato de los años. No sé. La reacción. Ah, la reacción. Yo te he tocado publicidad al personal. Se rompe todo, quiero decir. Yo te he tocado publicidad al personal. Yo es que, no sé, tota aquesta gent són tot, no? Però molta gent són. Viuen una mala temporada. I aquest personatge simbolitza el que al final d'una mala temporada, si la persona no vol sortir de la mala temporada. És l'autodestrucció, sí. I és un paper molt petit, però com deien tots, hem entès tots que parla de l'humà, a part de la seva nacionalitat i a part de tot cosa legal o il·legal, o papers o sense papers. I doncs és important, jo l'he passat molt bé. Era com un joc, no he sofrit res, i fantàstic. El guión, cuando empezamos a investigar y a trabajar, incluso luego ya durante el rodaje de la película y rodamos en CEAS, en Madrid. Estuvimos en varias ONGs y una de ellas y varios nos asesoraron en el guión, leyeron el guión, incluso aparecen ellos como extras de la película. Todas las historias un poco que sacamos nos las contaron ellos y son de las circunstancias que ellos vivían. Una de las cosas que a mí me gustaba de la historia de la ONG, que pues la directora de CEAR de Madrid, los abogados, donde decían, nos gusta que la película cuente el lado duro este, que no trate a las ONG como una cosita así como aquí viene mucha gente a como ayudar y buen rollito, no sé qué, y no se dan cuenta de dónde se meten. Y esto es muy duro. Y nos gusta que la película hable de la dureza de este sitio. Y cada dos o tres, esa reja, por ejemplo, que hay para separar esa reja, recuerdo cuando fuimos a localizar en CEAR, no estaba. Donde pronto volvimos dos semanas más tarde y estaba esa reja. Digo, ¿qué ha pasado? Es que uno había montado tal pollo en un simplemente un proceso de desesperación. O sea, yo gente que lleva años cruzando África o gente que lleva años sin papeles, lleva años desesperada, ¿no? Y entonces no lo puede pagar con la policía porque lo plantan en un avión y lo mandan y lo deportan y lo paga con el que intenta ayudarle. Bueno, eso es así. Y a mí me gusta, y yo quería contar eso. Sobre todo quería huir totalmente del paternalismo. Quería contar cómo creo, igual me he equivocado o no, o Alejandro, todos nos hemos equivocado, cómo creemos que son las cosas. Y ese era un poco el intento. Un poco, ¿te puede parecer un poco exagerado? Puede ser, pero yo creo que las cosas son así. Y después hay mucha gente que reacciona de forma distinta. O sea, por ejemplo, lo que han hecho... No, lo que han hecho, me refiero, en la... El tema de la globalización con Estados Unidos es que ellos piensan que todos nos comportamos en el resto del mundo como se comportan ellos. Y a veces nosotros que estamos empezando a sufrir, en Cataluña sobre todo, y en Madrid, y en Almería, por eso les escribo estas historias, porque Almería es un sitio donde se sufre mucho la migración. Es que son distintos, reaccionan, son culturas distintas, reaccionan de formas distintas. O sea, antes, en los años 40-50, las mujeres gritaban de una forma en los pueblos y eso nos resultaría distinto ahora. Ahora la gente nos comemos nuestra mierda, te comes esto, pero esta película no habla, parece que los personajes no se comunican, escuchan más que hablan. O sea, parecemos mucho más como educados para no molestar o educados. Y hay gente que viene y grita de una forma que nos sorprende mogollón. ¿Por qué gritan? ¿Y por qué hablan así? ¿Por qué tratan así a...? Pues porque es gente distinta. Ni mejor ni peor, distinta. Y entonces de repente todos tendemos a actuar, me refiero al mundo de la interpretación, igual que, o a... No, cada uno es distinto. Culturalmente, los japoneses o los chinos nos hacen mucha gracia cuando los vemos en los versiones originales y dicen te quiero. Y dicen te quiero rarísimo. Y lo dicen incluso en su cara. ¿No? Es así como que se insultan y es su forma de... No sé cómo se enfadarán, pero hay gente, por eso ellos se cortan la tripa cuando se sienten. Pues. A mí me encanta que eso se demuestre en esta película, ¿no? A mí también, en el sentido. ¿No? Qué reacción. Yo abrió esa mesa, sinceramente. Sí, marido, un telegrama que yo no hace mucho en Inglaterra, un cambio de concentración. Y que toda la familia se acostumbró para que bien vivió aquí para probarlo. Y no hay que tres para probar la verdad, porque cada semana hay bueno, puede aportar cosas, pero al frente que tú no aporta tres. Yo habría que tener. ¿No te ocupas? ¿Ya te ocupas? No. Normal. Hay una parte de la reacción que hablábamos cuando trabajábamos en las escenas, que es que él está también, sobre todo, cabreado consigo mismo. Cuando dice nadie ha hecho nada, es el primero que no ha hecho nada. Sí, sí. Hay un punto ahí totalmente. Es para eso que después el matiz no fa mal a una otra persona. Es la ciudad de potencia. No sé. ¿Qué aprendieron de la inmigración en esta película? Natalia. Bueno, yo sobre todo... Yo lo que hice fue ir muchas veces a CEAR y escuchar. Yo me sentaba con la gente que trabajaba allí y escuchaba. Y nunca pensé que iba a escuchar las historias que escuché allí, que la gente que estaba en Madrid y que llegaba cada día allí estaba tan mal y que tenían todos esos problemas. Nosotros no lo vemos hasta que no les escuchamos realmente. Te hace mejor persona. Te hace mejor persona y realmente... La labor que hace esta gente es impresionante, impresionante. No sé si eso está en la película, espero que estén orgullosos de lo que hemos hecho. Y casi todos los casos que están en la película son basados en hechos reales. Tanto los bonitos como los más desagradables, ¿no? Todos. El regalo, por ejemplo, que es un regalo real. son regalos que hacen. Y cuando fuimos a hacerle el regalo, que fue una sorpresa, ya no sabía lo que tenía el paquete dentro. Y a mí me enseñaron una serie de regalos y yo escogí ese. Me dijo, no, si yo tengo, pretendíamos, no, yo tengo aquí regalos. Y también dijo la de la ONG, esos son los regalos que me hacen, ya no sé qué hacer con ellos, pero me da cosa tirarlos porque son feos, pero al mismo tiempo son muy bonitos, ¿no? Es decir, las dos cosas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, todos esos pequeños detalles son, intentábamos que fueran reales. Y espero que se sientan orgullosos de la película. O sea, de hecho, alguna gente que ha visto la película el otro día, una madre me contó, mi hija trabaja en una ONG y he visto a mi hija en la película. Y decía que su hija era Natalia. ¿Alguna pregunta más? Nos vamos a por los canapés. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué has visto, tío? ¿Lo habéis visto? ¿Lo has visto? Pero tú eres... Sí. ¿Estás trabajando? Sí.